Hola, muy buenas noches. La noche igual a la hora, otra vez, compartiendo desde Radio La Vecindad. Lavecindadradio.com. Seguramente que la saben, por eso me están escuchando, ¿no? Bueno, programa lleno de actualidad, sobre todo, ¿no? Que aparezca Santiago, por favor. Que aparezca Santiago Maldonado. Ratis de mierda. Milicos culeados. Y todas esas huevadas que suceden, loco. Siempre la misma hueá. Y gente posteando cosas re feas, boludo. Bueno, todo ahí. Bueno, no vamos a hablar de la gente que postea, porque son uno de mil. De que hay mil personas diciendo que aparezca Santiago. Me parece por ahí algún pelotudo diciendo que no. Pero acá estamos. Acá estamos haciendo el aguante. No se olviden, loco. Sigan posteándolo. Sigan diciéndolo. Sigan diciendo que aparezca Santiago. La noche igualadora, otra vez acá. Estuvimos tocando, ensayando con Peces del Atlántico. Acá lo que suena detrás es Peces del Atlántico. Radio.com. Y esto está pasando en el patio, en pleno barrio de Caballito. Sumate, vení, escuchanos. Fue hace un par de semanas y ya lo vamos a repetir. En una de las fiestas acá, tocamos un par de los integrantes de acá de la noche igualadora también. Fuimos a escuchar a Emo Vintage, que mañana va a estar acá con nosotros. Lo fuimos a escuchar el fin de semana, alta fecha, con las patas de Giuseppe. Bueno, hoy vamos a estar mostrando un poco de lo que fue esa tocata y hablando también por internet algunas cositas con Emo Vintage. Tenemos partido. Y bueno, Lucas viene llegando en cualquier momento. Y bueno, vamos a darle inicio. Esto lo que estamos escuchando es la cuerda de Atlantic Fish. Bueno, nos llamamos Atlantic Fish y por supuesto PC del Atlántico. Gracias por escucharnos, por seguirnos. Un día maravilloso en Buenos Aires. De verdad, un día hermoso. Lluvia, sol, calor, olor a Buenos Aires. Otra vez vuelve ese olor a humedad tan característico que nos gusta. Y bueno, nos va a durar un par de semanas solamente. Bueno, así seguimos viviendo en la ciudad de la furia. Recuerden, esta canción es una canción de Violeta Parra. La queríamos poner porque representa un poco el pensamiento de lo que sucede en el sur y no para de ocurrir. Como dijo Walter Benjamin, el terror no para de venir, el apocalipsis no para de venir. No. mapuche no destruye sus tierras. El pueblo mapuche no quema sus bosques. El empresario destruye las tierras y el capitalismo destruye los bosques. Arauco tiene una pena que yo no puedo callar. Más injusticia, señor Chispeter. Más fuerza tiene mi alma para cantar. Lindo cegar el trigo en el sembrado, regado con tu sangre, Matías Catrileo. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Un hombre gana la lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igualadora, igualadora. El sábado pasado cumplió 68 añitos Horacio López, alto percusionista, un tipo muy importante en la movida de la percusión argentina, creando un método que se llama el método de los tres golpes, que hace unas interpretaciones de Li Ching, ¿no? Está los trigramas de Li Ching, la línea continua, la línea cortada, para tocar percusión, djembe o la percusión que sea. Y es un método bastante interesante que va de lo menos a lo más y que te hace aprender bastante bien percusión. Yo tengo ahí el librito, muy lindo, Mati también lo tiene, muy buena onda, y creo que tuvo uno. Acá uno, esto es un chimento, creo que hay algo ahí con Santiago Vázquez medio raro. Viste que Santiago Vázquez es el del lenguaje de señas. Lenguaje de señas y música con lenguaje de señas, va. No la tengo bien clara, pero creo que hay una amistad y luego una desamistad, ¿no? Bueno, pero el otro es mucho más joven que este. Este viejo es un capo. Bueno, entonces nos fuimos ahí con Pablo Vacas de Azul Dada. Nos fuimos a ver a este Horacio López. Hermoso, tocaron muy muy lindo. Muy lindo, estuvo por acá nomás, cerquita de la Vecin. Fue acá en Quintino, Boyacuba y Independencia, ponele, una cosa así. Y bueno, después nos mandamos a un festipunk donde tocaba Emo Vintage. Emo Vintage la descoció, tal cual. Tocó solo. Antes tocaron Las Patas de Giuseppe, antes de Demo Vintage y otra formación bastante cercana a las Patas de Giuseppe. Compartían vocalista y un par más de integrantes, ¿no? La guitarrista, la bajista y así, que sonó muy muy lindo también. Y bueno, Emo nos estuvo hablando, estuvimos haciendo enlaces, bancándolo ahí al amigo, tomando vino, pasándola lindo, y nos anduvo contando un par de cosas de cómo andaba su tocata. Poco usual e inusual para la noche igualadora desde el barrio de San Cristóbal. Voy a tocar solista, mi banda solista con Los Incomprobables. Así que, bueno, acá en breve va a ocurrir en una multitud de 400.000 personas. Hubo disturbios afuera con gases, pero bueno, estaría por ocurrir. Así que, bueno, disfrútenlo, loco. Eso fue lo que pasó antes, justo antes de que empezara a tocar Emo, que me pegué un cagazo. Yo dije, de repente, fui a comprar un vino, tipo me colgué, y Y después volví y Emo estaba con una cara. Y yo dije, este weón ya tocó. No, no sabía si habían pasado 5 o 20 minutos y había otra banda probando y seguramente que iba a tocar Emo. Entonces yo dije, no, ya tocó. Y dije, no, la recagué, vine a ver a mi amigo y no, pero nada que ver, habían hecho un cambiazo ahí. Y después tenemos también otra explicación acá del amigo. Buenas, acá Emo haciendo un review, un resumen de lo que fue la fecha del sábado pasado, sábado 26 de agosto, en el barrio de San Cristóbal, en la casa. Un espacio muy muy lindo, muy grande, con varios ambientes. Estaban pasando música, compartiéndose unos tragos y también tocando música a buen volumen en vivo. Arrancó la velada con Parias, con los Parias que estaban debutando. Es una banda. Una banda de punk formada por varios integrantes de otras bandas que se aliaron en una nueva formación y con nuevos temas increíbles, muy, muy, muy buena. Creo que me quedé sorprendido con cómo sonaban. Sabía que estaban armando algo, pero no había escuchado más que temas en una acústica, así que estén atentos en cuanto salga, en menos de un mes creo que sale algo ya en internet de los Parias. Ahí está tocando Poggi de la Pata de Giuseppe, Tute, que es el violero y cantante de Carencia, Fernanda, también conocida como La Guacha, que es la violera de la Pata de Giuseppe. Acá está tocando el bajo y está tocando la batería un querido amigo que es Ezequiel Malamorte, que es un poeta de la puta madre, es un tipazo además, y yo no le conocía su faceta de baterista y me sorprendió también. Increíble banda, un gran debut para una banda. Así que abrió Los Parias, siguió Carencia con un set bastante rabiosín y conciso, y luego tenía que tocar yo Emo Vintage, pero bueno, los horarios cambiaron un poco y tocó la Pata de Giuseppe. También con un set ligerito y luego cerré yo, así que estuvo muy linda la fecha. Medio complicado para todos los horarios, cerrar como solista una fecha es un poco extraño, pero bueno, estuvo muy lindo, un clima muy cálido de amistad y también... Las condiciones técnicas ayudaron muy bien, así que fue una gran velada. Estén atentos, vienen muchas fechas este sábado, este domingo 3 de septiembre voy a estar tocando con el gran amigo Heidi Merkel, que va a presentar un videoclip que filmó hace poco, y voy a estar tocando con Hyde y con Rockeros Suicidas, que van a estar, vamos a estar tocando todos en Birmania Bar, acá en Palermo. Esto es Tames y Cabrera, la fecha es gratis. También va a hacer una exposición de arte la amiga Izumi, que ella se presenta con el nombre de Broken Piva, Malena se llama ella. Hace un arte erótico, porno, bondage, sadomasoquista, increíble su arte, va a poner sus pinturas. Y también va a estar leyendo a Agostina Paradiso parte de sus letras, que tienen unos escritos hermosos. Así que la próxima fecha mía es este domingo que viene, así que estén atentos y bueno, sigan persiguiendo al arte independiente, que... Por suerte hay muchos gestores del mismo y vale la pena estar atentos a eso. Les mando un gran abrazo. Y ahí estaba Emo Vintage, alta graveta que se mandó ahí. No puede estar presente los días lunes con nosotros, pero siempre está ahí bancando y de verdad, excelente compañero acá de la noche igualadora. Nosotros con Peces del Atlántico, Athletic Fish, también vamos a estar tocando en Birmania el 20 de septiembre. Bueno, vamos a escuchar un poco de lo que fue la presentación de Emo en esta casa, que era una mansión de vampiros, ¿no? Así, una casa alta, hermosa, de puertas de cedro, con colores, con vidrios hermosos, con una sala de ensayo, no sabes cómo sonaba, boludo. Era una hermosura. Bueno, vamos a escuchar lo que hizo Emo, que la rebancó solo. Acá lo tenemos. Ooh. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. Un hombre gana la lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Otra vez, la noche igualadora. Hola, Lucas. Hola, Yoko. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué bueno que llegaste. ¿Cómo lo estás haciendo con mi ausencia? En solitario. Es cada vez mejor. Me voy acostumbrando acá al micrófono. ¿No me extrañas? Sí, por supuesto que te echo menos. Por supuesto. Uh-huh. Estaba ahí mirando y bancando todo y tenía que hablar un montón. Más encima me pongo nervioso y empiezo a hablar más rápido y todo. Se me sale mal los chilenos. Estamos escuchando ahí, escuchamos el recuento de lo que fue la fecha en la casa vampiresca. ¿Te acordás que decíamos que era la casa? Sí. Estaba una casa, mi casa y la casa. ¿Y esta cuál era? La casa. La casa. Sí, que está acá cerquita. ¿Qué era? Tipo como Pueyrredón y Carlos Calvo, una cosa así. No. ¿Este? Va, de este lado no se llama Pueyrredón, se llama Jujuy. Sí. Jujuy y Carlos Calvo. Alto punk, linda la casa, ¿viste? Eran como punky, por eso te digo, era una casa vampiro, no eran punky rancio, eran todos así muy muy buena onda, rico copete, había buenos vinos. Así que anduvimos ahí con Pablo Vacas. Buena, que hagan. Compartiendo la noche. ¿A quién estuvieron tocando? Tocó Emo. Ajá. Tocó Emo Vintage. Tocó las patas de Giuseppe, que ahora todavía no hemos escuchado, pero ahora vamos a escuchar. Sí, el Emo tiró un tema la vez pasada. Sí, tiró un temita y estuvimos escuchando ahora un toque de lo que es la banda de Emo, o sea, perdón, Emo solista, que la rompió. Bueno. La rompió. Buenísimo, todavía no lo escucho. Ya vamos a tener la oportunidad de escucharlo. Ahora pasamos a otro tema. Igual ahora en un toque vamos a pasar de las patas de Giuseppe, venimos siendo punkies. Y la próxima fecha de Emo es en Birmania, que nosotros también Athletic Fish vamos a tocar en Birmania. Ahora de prontazo nos apareció una fecha, así nos cayó del cielo. Lo que nos buscan, ya somos una banda bastante conocida en el under, aunque nos hayamos presentado una vez. Ya nos están buscando. Bueno, el partido terminó empatado. ¿El de básquet? Sí, 79-79, bueno. ¿Qué era? ¿Argentina contra quién? ¿Argentina contra quién era? Con Canadá. Ah, pero era Canadá, pues bueno, por eso. ¿Número uno? Ah, ya, no sabía. ¿Y a quién le ganó Canadá? A todos. No, pero ¿a quién le ganó la final, boludo? No, es el de arrancó el equipo de grupos, están en el mismo grupo, dice acá. Lo estamos traduciendo, Matías. Sí. Sigue el partido, ¿eh? Sigue. Porque no puede terminar un partido de básquetbol empatado. ¿Quién sabe? Sí, ¿no? Sí, puede pasar. No, ¿se puede? ¿No? No. Ah, tienen que definir que a los penales, tipo, empiezan a tirar cositos. Pam, pam, 84-83, bueno. ¿Cómo? Hay dos tipos de partidos. A ver, ¿podés contarnos? Buenas noches, el oyente que estaba acá. Sí, sí. ¿Es eso lo que está? Teníamos, ¿cómo te llamas, hermano? Mi nombre es Facundo. Y quería colaborar con esto. Hay dos tiempos más. Sí. Que no sé en este momento de cuántos son, pero no sé las reglas claramente, pero bueno, son dos tiempitos más de. Ah, claro. Hasta que haya un ganador. No sé, pero se termina empatado el partido. Ahí igual. No se termina empatado el partido jamás. Pero eso jamás, jamás, o es. Jamás de los jamases. Ah. Es como que nunca hubo un Michael Jordan blanco, bueno. Claro. Nunca se puede terminar empatado. Nunca hubo un torero alemán. Tampoco. Exacto. Así que bueno, eso. Ah, mirá, entonces bueno, hay que jugar hasta desempatar, como en el tenis. De repente ahí han habido partidos de cuánto? De 5 horas, 6 horas, ¿no? Partido de tenis. Exacto, y tampoco se puede terminar empatado. Mirá. Sí, o sea, pero ya igual que termine empatado otro tiempo más, es un poco difícil, ¿no? Así como, bueno, pero puede ser, qué sé yo, puede ser cualquier cosa. Sí. Y bueno, aguanta Argentina entonces. Bueno. Totalmente, siempre. ¿Y el básquet? ¿Le pusiste el básquet alguna vez? Jugué ¿Sí? básquetbol, sí. Sí, cuando era adolescente me gustaba mucho el básquetbol. Es muy entretenido. Sí. Muy bueno. Sí. Yo jugaba igual hasta que todos mis compañeros me pasaron. Ah, te pasaron al deporte. No, estuve jugando caleta en el colegio, man. Después me puse a jugar otras weas. Igual había un jugador que tampoco era tan... Sí, era bajo, era Berkeley. Berkeley era un jugador así tipo de los 2000 y algo, capaz que antes, que era como de nuestro porte, así 1.70m, 1.72m, una cosa así. Sí, creo que me dio 1.70m el chabón. Yo hace poco vi un video de un weón que era muy famoso, de los Lakers, que no era de los bajos. Y pasaba como al lado de los weones altos y decía, oye, weón chico. Y lo puse a ver, lo busqué cuánto medía. Y medía 1.80m igual, tipo, claro. 1.85m. Claro, sí, sí. O sea, lo que pasa es que los otros weones medían 2m10. Igual para ciertas cosas yo creo que puede andar muy bien ser basquetbolista y ser chico, digamos, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el rugby son todos así monos, digamos, chabones que gigantes y de mucho peso, pero esos chabones no pueden correr tan rápido. Claro. O sea, están para otra cosa, ¿no? Claro, de repente el peso también te quita agilidad, qué sé yo. Claro, te quita, o sea, tenés mucha fuerza, pero tenés que mover muchos kilos de músculo. ¿Viste? Entonces, igual los atletas, los más rápidos, también son muy musculosos, pero es otro tipo de musculatura, ¿no? Es una musculatura como más estilizada, digamos, más cercano a... ¿Cachado los que corren kilómetros, digamos, como esa, no me acuerdo cómo se llama, esa carrera que es como muy, muy larga? Tipo como Ironman. Son muy flacos, pues. Como muy flacos, como esta Erika Olivera, la chilena, como es muy, muy flaco. Sí. Tienen una resistencia. Porque así el viento los ayuda. Y corta cuando, el viento. Sí, sí. Y cuando les pega detrás, y cuando les pega adelante, corren de lado. Van poniendo la manito hacia adelante, ustedes se lo imaginan, ¿no? Van poniendo así y van cortando y el viento les pasa por el hombro. De hecho se depilan la oreja, por eso se ponen como unos tapones en la oreja para que no se les meta el viento adentro. Pero bueno, entonces nosotros seríamos de esos rugbyistas, de los rugbyistas que hacen goles. Los que pasamos por debajo de las piernas. Claro, claro, claro. Que no te agarre un mono de eso en todo caso, ¿no? Ahí sí soy feliz hasta que el chabón te agarra de los pelos. Voy a cagarte. Sí, brígido. Y bueno, así que... Entre cómo se llama esta locura que estamos viviendo en la Argentina, también cómo se llama, tenemos un poco de felicidad ahí con el deporte, que está hecho para los ricos ahora, pero siempre fue el deporte, siempre fue de nosotros, siempre fue, jugamos ahí en la canchita de cemento, que jugamos básquetbol y fútbol 5. Y después en la escuela yo también jugaba volei, me gustaba jugar volei. Bueno. Hoy estuve jugando volei en el barrio. ¿La dura? Uy, sí, te voy a contar una que pasó. Un operativo, guacho, pero igual yo no estaba, esta se lo voy a contar un amigo y un amigo, momento. El viernes. Bueno, pasó que unos locos, no sé qué se habían robado, entraron en su Audi, porque los locos tienen un Audi, ¿cachai? Al barrio. ¿En Buedo? No, allá donde trabajo yo. Ah, ya. Bueno, la cosa es que ya, bueno, pasó, pum pum, se escaparon, ¿viste? No lo encontró nadie. Y creo que cayeron más de 200 policías. Hubo un operativo tipo así como guerra. Una redada así, ¿cuál era? Como 200 weones, weón. Así armado hasta la recacha, weón. Creo que no pasó nada al final, pero ni lo encontraron, weón. Pero así estamos. Estamos como que en una situación en la Argentina donde que no se vivía hace mucho tiempo, ¿no? Que como que la policía tiene... como que pueden hacer. Como que tienen una especie de impunidad nuevamente, ¿no? O sus superiores les están diciendo, vamos, Argentina. Arriba Argentina, 87-86. 30 segundos para terminar el partido. La mitad de la partida. Ajá, bien, bien, bien. Vamos a estar transmitiendo, ahora vamos a estar relatando la última parte porque esto es impresionante. Y bueno, entonces, los milicos están así, como que ya creen que pueden hacer lo que quieren, weón. No sé. Sí, y están como se va, weón. Pasa eso. Hace súper poco hubo una cagada también entre la policía y un par de chabones, pero al final quedó la cagada con todo el barrio. En La Boca. En La Boca. Y en las partes más tranquilas, weón, de La Boca. Así como llegando a la avenida Brown. Ahora otra vez en La Boca, claro, La Boca también está la cagada, weón. La cagada. Bueno, lugares estigmatizados dentro de Capital, digamos, ¿no? Hay un par de vías dentro de Capital que no son muchas tampoco. Sí. La 31 está como más, no sé, yo bien, pero creo que son los que están más tranquilos. Bueno, van a poner un McDonald's dentro de la 31, cabrón. ¿Sabían esa, no? Pero, ¿verdad, güey? No, sí, sí. No, la Reta está haciendo un plan de urbanización, no sé, viste que están haciendo viviendas atrás y todo, no sé, un parque, están embelleciendo para que, para, ¿cómo se llama?, para darle más, más vuelo a Puerto Madero, digamos, todo ese sector que es carísimo. Y bueno, y entre esas cosas no quieren más villa, no quieren que la villa siga creciendo, entonces los espacios que están baldíos, pum, están poniendo vivienda. Que digamos casa básica, pero más o menos que andan bien las viviendas. Un tema de urbanización dentro de la 31, que es toda una ciudad, ¿no? Y entre esas cosas va a haber un McDonald's en el centro de la Villa 31. Bueno, qué increíble. Igual yo lo pensaba de repente y como ya, no siendo tan rojo, así como ya, de frentón decir, no, weón, McDonald's en el capitalismo y la weá. Claro, es el símbolo del capitalismo. Que sí. Es alevoso, ¿me entendí? Además que lo que logran con este tipo de cosas es como generar gentrificación. ¿Cuánto? Gentrificación, ¿cierto? Que es como cuando, no sé, por ejemplo ahora está pasando en La Boca, en la parte cerca de la Usina del Arte y todo. Ajá. Los alquileres en esa zona están subiendo mucho. Claro. O no sé, instalan un hotel, boutique, o un café, o qué sé yo, en algún barrio que era un barrio típico y tal vez que no era como de esa onda como siempre, y suben los precios. Y la gente que siempre ha vivido toda su vida en esos barrios tiene que en algún momento dejar sus casas que estaban alquilando y se tienen que ir a cambiar de barrio. Y bueno, y así van echando a las personas en el fondo, ¿cachai? Claro. Es un juego de las inmobiliarias y de empresas grandotas que se mueven ahí. Claro, poner una. Claro, empieza a llegar gente más cheta y todo. Claro, igual. Claro. Sí, eso. sí, pasa eso. Igual la 31 tiene toda su movida, es una ciudad. Tienen ya los chabones que son más viejos, alquilan ahí, ahí está todo el tranza, digamos, etcétera. Pero también tiene una parte como que bien tranquila. Yo entré un par de veces, una vez le robaron la bicicleta a un amigo. Porque entramos ahí medio. Creo que me contaste esa historia. Ah, sí, fue una historia bien rara. porque fuimos a comprar, así, nos metimos en un lugar medio acuático y. ¿Y cómo se llama esa idea? No, y compramos y yo salí de vuelo, andaba en la misma bici, mi santa bicicleta roja que me cuida en esa misma, pero yo fui a patapelada, ¿me entendí? Así. Fui sin zapatos, sin remera, sin DNI, nada. Llevaba 200 pesos en el bolsillo, nada más. Y este chabón iba con gafas y con los teléfonos. Entonces yo agarré el coso, me lo metí al bolsillo, pum, y empecé a picarla en la bicicleta, pum, pum, pum, a picarla, ¿viste? Corrí, avancé, miro para atrás y al lado la tenían ahí. Dejó la bicicleta tirada y salió corriendo. Bueno, eso, no pasó nada. No le pasó nada en todo caso y no le robaron mucho tampoco, como que le robaron la bicicleta. Pero bueno, volvimos con el faso que era lo importante. Igual mala idea, ¿no? Claro, mala idea era mandarse así, ¿viste? Pero bueno, porque es parte del lugar ese. Y bueno, pero también pensaba en esto del McDonald's. No sé, la gente de repente, mirá la que voy a decir, ¿eh? La gente quiere ir al McDonald's, ¿cachai? Y estos locos están como medio estigmatizados, ¿viste? Una forma de ser, una forma de vestir, una forma de todo que lo miran mal en todos lados. Sí, es verdad. Y de repente McDonald's es como un punto donde tú llevas a tus cabros chicos, te comías una hamburguesa barata. Es un lugar de mierda, por supuesto. No, y es comida ver. Mala igual, de mala calidad. Obvio. O sea, es muy sabrosa quizá, qué sé yo, no sé, hace mucho que no como. Ah, sí, pues yo te estoy diciendo que. Te estoy diciendo que es como el sistema que tenemos. Como no sé, va, qué sé yo. Como que podría generar un poquito de felicidad. Como ¿sí? Un poquito de felicidad Disney como la que nos propone el sistema. Claro, pues, bueno, eso es lo que pasa. Pero de alguna manera todos la queremos, ¿no? De alguna manera compramos, pues, bueno, sí. O sea, va, no sé, tú tenés tu Mac, yo tengo mi coso allá, no sé, también tengo mi Mac. Sí, ¿por qué no pueden tener su McDonald's? Sí, bueno, vamos a poner otro temita de las patas de Giuseppe. Acá, aguante el punk. Yeah. Radio. .com. La vecindad radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Un hombre gana la lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontrarnos en Facebook/ La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Un hombre gana la lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Ganó Argentina, dicen. ¿Cuánto era? 92-86. 92-86. Estamos todos muy preocupados. Bueno, ya tenemos una alegría. Los millonarios son. Los millonarios son más millonarios. Y hay otros millonarios que no son tan millonarios todavía. Bueno, a mí también me han pasado cosas, también me han asaltado, pero no muchas veces, ¿eh? Creo que una vez nomás. ¿Sí? Una vez me. No, pará. Les voy a contar la vez que casi me asaltan, pero no me asaltaron. Era pendejo, estaba entrando a la universidad, tenía 18 años, una cosa así. Imagínate, se me va a caer ahora el DNI, porque fui a hablar por teléfono con una amiguita, ¿sí? Pero desde el teléfono público de la esquina. Cacha, por favor. Entonces yo vivía ahí cerca de la Chancaca, que es era una plaza así histórica donde fue el abrazo Maipú. El abrazo de San Martín y O'Higgins. O'Higgins con el brazo así medio para cagar. La típica fotito, o sea, ese cuadro de Super Casó. Sí. ¿Sí? Exactamente en esa plaza sucede. En esa misma plaza. Entonces yo estaba abajo en esa placita, estaba llamando y tenía 200 pesos, que cada moneda que como de un peso. 100 pesos en Chile es un peso, de argentino, ponele. No, una monedita. Entonces le metí dos monedas al teléfono. Y hablo con la loca y de repente llegan unos chabones, pum pum, me ponen un cañón en la panza y me cuelgan el teléfono y me dicen, entregame la plata. Y si no tengo nada. Bueno, yo había salido de la casa y no había salido con nada. Tenía eso, tenía las dos monedas y dos cigarros. Que pensaba fumármelo mientras charlaba con la flaca. Y los locos me sacaron los cigarros, los prendieron y la plata, no tengo nada más. No, hermano, como que les causé ternura. Porque yo le dije, uy, yo estaba hablando con una amiga, más encima me cortaron el vuelo, quedó re preocupada. ¿Viste? Me terminaron devolviendo la moneda. Para que llamara a la flaca y le dijera que estaba todo bien. Me fumaron el otro pucho y me pasaron la tuca del pucho que me habían prendido. Re buena onda los chabones. Bueno, yo me sentí súper agradecido, súper por haber tenido esa experiencia tan linda. Pero hay gente que no le han pasado cosas tan buenas. No, acá tenemos un, como siempre tenemos un invitado fantasma, ¿no? ¿Qué le pasó a Ghost? Dos invitados fantasmas. Claro. Uy, está lleno de fantasmas acá, de verdad. Y que le pasó algo, que le robaron la moto, ¿cómo era, brother? Lo que más me dolió, te voy a contar otra. Lo que más me dolió, el hurto que más sufrí. Pará, pero me voy a contar la anécdota, así. Los oyentes, ¿viste? ¿Qué tal, oyentes? Sí, porque los oyentes se renuevan, ¿viste? Exacto. Sí. Me robaron la moto, yo era delivery. Ese es el título. Me robaron la moto, era delivery. Cuestión que estaba en un reparto. Y llego y una casa fantasmagórica, porque estaba en construcción la casa. Toco timbre, no sabe nadie, cuando me doy vuelta, tenía dos malhechores, uno apuntándome a mis testículos y el otro a mi cabeza. Uy. Y creo que ¿Cuál es el primer tiro que...? No, si te lo pegaban primero en la cola, claro. Elegir un tiro, ninguno. Y no, boludo, porque yo prefiero que me peguen en la cara. Claro, porque ser un chabón sin bola, bueno, pues tampoco, qué sé yo. ¿Vieron los chabones sin bola? Hay un montón de pibes sin bola. Y te puede volar la pija también el balazo. Sí. Uy, sí, sin huevo y sin... sin nada. Bueno, podríamos hablar un poco después de eso, pero no sé, ya. Y bueno, lógicamente me querían robar la moto, ¿viste? Me pidieron la moto y el celular, yo me negué rotundamente a darle cualquier cosa. Cuando vi que la cosa iba en serio, que no eran de juguete de sus armas, bueno, tuve que salir corriendo, llegué a la esquina y miro así de costadito y no estaban más. Ahí volví al 180, un colectivo que me deja en la puerta de mi casa. Casualmente me encuentro un amigo, entre paréntesis, el negro Seba. ¿Qué te pasó, Facu? Me robaron la moto. No, amigo, pa, pa, pa. Llegué, digo, no voy a la pizzería. Ajá. Que se vayan a cagar, me voy a mi casa. Sí. No quise entrar a mi casa para no contarle a mis padres, a mi familia. ¿Te lo robaron con la pizza o sin la pizza? Me robaron todo, la caja, la pizza, todo. Aparte, para comer, todo tenía. Me senté frustrado en la puerta de mi casa, esperando, viste, no sé, esperando el milagro. Hasta que de repente sucedió el milagro. Pasa el flaco Adrián, un repartidor de helados, también de la zona. ¿Qué te pasó? Me robaron la moto de caño. Vamos a buscarla a la villa. Chan. Vamos. Uy. Y nos subimos a la villa, la fuimos a buscar. Y bueno, ahí encontramos mi moto. Los chicos querían fumar pasta base. ¿Viste? Paquito. Paquito. Y bueno, tuve que pagarle 300 pesos de pasta base para recuperar mi moto. La moto fue recuperada y volví a mi casa contento con la moto. Pero lo que más me dolió que me hayan robado en mi vida fue un camión Duravit. ¿Qué es eso? Duravit era la marca, viste, los camiones de plástico, los gigantes, sí, sí, esos sí, plásticos sí, duros que no se rompía con nada, era maduro con una puerta pentágono. Y sí, pasamos chivo. Y la tenía en la. Yo tenía el camión con acoplado, viste, era el semi. Y era no sé si era brasilera la marca Duravit, no sé si. Pero como un camión. Un camión de los postas, viste, como un 11-14. Pero de un plástico tan duro que no lo tirabas así del 15º piso y no se rompía, viste, una cosa, yo le daba con de todo y no se rompía. Y lo tenía yo estaba en la puerta de mi casa, yo jugaba un camioncito con cochecitos. Claro. Me meto a buscar una. ¿Eh? ¿Cuántos años tenías? Era chico, tenía 24 años. No. No sé, era pibito, 10 años, 12 claro. años. 10 años. Cuestión que. Salgo, la dejo en el. Porque viste, antes la jugábamos en la vereda, cosa que ahora no pasa. No, ni parecemos re viejos contar esto, viste, pero la verdad, yo jugaba la pelota en la vereda, ahora los pibes no juegan la pelota en la vereda. Pero bueno, jugábamos la pelota en la vereda, yo tenía los camiones, sacaba los cochecitos, viste, popo. Vuelvo a la calle y no estaba más. No tenía el camión. ¿Entendés? No. Era mi camión. Loco, me sentía camionero con ese camión. Y no lo tenía más. Y me dolió tanto que es el día de hoy que. Extraño mi camión Duravit. Si hay algún oyente que tenga un camión Duravit y lo tenga a la venta, o lo quiera donar, mucho mejor. Pero si no, que se comunique con ustedes y que no, por favor me lo va a facilitar, que yo lo pago hasta 50 pesos pago. Más de eso. Bueno, si pagaste 300 pesos en la moto, está bien. Más de eso lo voy a sacar tampoco. No hay más. Y no hay el más paquito que... más encima. ¿Te guardaste algún paquito? Pues digamos para por el mal rato, ¿no? Ya eso pasó hace tiempo, que no llegó ni el otro día. Claro. Vendiste la moto, de hecho. Che, no me darán 500 más por esta moto, ya que estamos. Digamos. Sí. 500 paquitos, ni siquiera en efectivo. Pero bueno, eso fue la cosa que más me dolieron para cuando me robaron. ¿A vos, Lucas, te pasó alguna secuencia o alguna vez así? Sí, más de una vez. Yo creo que la más complicada fue en bici, güey. Yo iba pedaleando y llevaba carga en la bicicleta. Y fue la primera vez que quise irme de Rancagua a Santiago en bicicleta. Que son como 100 kilómetros en Chile. Y... bueno, ahí estaba llegando a Santiago, loco. Estaba así como, oh, weón, estoy a punto de cumplir. 30 kilómetros tenés. 100. 100 kilómetros en bici. Sí. ¿Estás loco? Sí. No es tanto, bueno, te demoráis 4 horas y media. Y bueno, la weá es genial. Sí, lo tengo. La cosa es que fue la primera vez que hice eso. Sí, y la única, la última. No, después lo hice varias veces más porque dije, no voy a terminar así esto, weón. Así que bueno, me fui, estaba llegando a Santiago y dije, weón, estaba como casi viendo la meta, mi objetivo. Y de repente veo así como. Me metí por una calle paralela a la carretera. Sí. Y detrás de un árbol veo así unos hueones mirándome. Y como que caché que querían hacerme algo. Entonces traté de esquivar, pero tenían un gancho, un palo, no sé qué cosa. Y te la dieron con el caño. Y engancharon, no me dieron a mí, pero me engancharon la mochila, el pulpo, el elástico de la mochila, que era una mochila grande que iba en la parrilla, y se cortó el pulpo. Yo seguí pedaleando y el pulpo se metió en la rueda. ¡Oh! Y te la repegaste. Y tuve que parar. Claro. Y ahí llegaron los chabones y llegaron con pistola. Te robaron con armas una bicicleta. No, pero bueno, no me robaron la bicicleta. ¿No te la robaron? No, se cayó el bolso, pescaron el bolso, después me pidieron más cosas y me pidieron la bici. Y mi bici en ese tiempo era un water. Así que la vieron y dijeron, no. ¿Qué bici era? No, una mountain bike. Una mountain bike. Común, claro, sin marca, sin nada. Entonces ahí lo. Cuando cacharon que la bici no era valiosa, me dijeron ya. Anda. Viste que hubo una época en la que, bueno, acá habían las GT, viste, la Haro, la GT, la Shredder, que eran las cross pero cromadas, que eran super cool, que valían fortuna. Sí, pues, bueno. Viste que, y bueno, esas sí eran las motos choreadas, bicis choreables. Sí, bueno, y ahora se están choreando un montón de claro, la gente está choreando. Pero eso pasa, también no hay que comprar cosas robadas. Como la famosa guitarra de 100 pesos, ¿no? ¿Se acuerdan de la guitarra de 100 pesos? Que decían, ah, bueno, esto fue algo que estuvo dando vuelta en Facebook, no sé si te llegó, Lucas. Bueno, Emo Vintage lo compartió, decía. El posteo de Facebook decía así: bueno, iba por la calle y un chabón me ofreció una viola a 100 pesos. Y yo dije, no se la voy a comprar porque es robada. Después dije, no, mejor se la voy a comprar y voy a buscar al dueño de la viola, porque no me cabe que le rompe. Bueno, genial. ¿Qué era, San Martín? Lo publicó y se hizo viralísimo. ¿Y lo encontró al dueño? No, apareció la dueña diciendo que la guitarra estaba maldita y que por eso la había tirado a la calle. Y la había tirado ella. Mentira. Sí. Pero igual, es un tema ese, porque uno es como encontrar un perro. Y vos decís, bueno, busco al dueño. Lo voy a reubicar con su familia, ¿viste? Claro. Y cuando viene, porque me ha pasado, vos cuando hablas por teléfono, el tipo te dice, es mi perro. Bien. ¿Cómo? Te tenés que pedir pruebas. ¿Entendés al chabón? De que es el perro de él. Mínimo, mandame una foto con el perro. Mandame una foto con la guitarra, le tenías que pedir. Claro. ¿O no? Sí, obvio. Bueno, yo he rescatado un perro, también varios perros, pero bueno, vino el tipo a buscar el perro. Aparte, escuchame. El perro estaba un par de días en mi casa, ya me lo quería quedar. De repente va una nena a comprar una ropa ahí en el local de mi novia y se pone a llorar. ¡Ay, mi perro! No vale, y había el perro, ¿viste? Bueno, ¿lo tiene usted? Y bueno, ¿viste? Le dice, sí, lo tenemos en mi casa, ¿viste? Lo encontró mi novia en la calle, yo no sé. Dame 300 pesitos y te lo devuelvo. Claro. Yo quería recompensar, yo quería encontrar pero con la familia posta. Bueno, a la noche lo vamos a buscar, dale, llega al teléfono de mi casa. Llama el tipo, el padre de familia, ¿viste? Ajá. Uno se imagina de gordo, ¿viste? Como el dibujito. Llama el padre, ¿cómo te va, flaco? Me dice, mirá, yo soy el dueño del perro que encontraste. ¡Ah, cómo te va! Bueno, yo esperaba un toque más de emoción. Me dice, sí, mirá, tengo acá, re cuidadito, todo. Está bien, escúchame. Lo paso a buscar el jueves, porque era el lunes. Lo paso a buscar el jueves. ¿Cómo jueves? Le digo, es tu perro. ¿Qué? ¿No entendés? Sí, claro, tu padre, no consigas tu familia, como te diga, encontramos tu hijo. Bueno, escuchá, lo paso a buscar el sábado. No, lo paso a buscar ya. Claro. No, ¿cómo es jueves? Escuchame, yo no lo puedo tener más el perro acá en mi casa. O sea, yo esperé una reacción del tipo como diciendo, no, tenés razón, lo voy a buscar. Bueno, a ver, te llamo más tarde si lo puedo pasar a buscar mañana. Cortó. Y yo le digo, mira, no, a este tipo no se lo quiero devolver el perro. Y no. Hola. ¿Le preguntaste por lo menos cómo se llamaba el perro? ¿O te quedaste con tu nombre? Encima tuve lo loco eso, ¿viste? Por ejemplo, yo le puse Rulo. Sí. Y el tipo me respondía, ¿viste? Me ponía cara de que, me conocés, ¿viste? El perro. Y se llamaba Trulo. Ponele, algo así, era muy parecido. Tenía cara de Rulo. Vino el tipo con los pibes a buscar el perro a mi casa. Y cuando le entregamos el perro fue cero emoción, cero gracia, fue cero todo. ¿Dónde andabas, pelotudo? ¡Pa, pa! ¡No, no, no, señora! ¡Pa! Bueno, acá te paró que yo. Chico, bajen, acá está el perro. ¿Viste? Acá está el perro, chicos, el perro. ¡Ah, qué bueno! Sí, que era la puta que lo perdió. Y se fueron con el perro. Y nunca más recuperé un perro. Tuvimos un programa dedicado a los perros en la noche igualada. No sé si todo el programa, pero estuvimos hablando por lo menos un bloque o dos bloques de los perritos y de Walter Benjamin, cómo lo interpretaba. En fin, Walter Benjamin siempre aparece porque es un perro famoso también. Es uno de los santos de la noche igualadora. El perrito Lipigas. Vamos a escuchar un tema de Dumo, ¿no? Vamos a escuchar esta linda banda chilena. Sí, vamos a escuchar un par de temas de Dumo. Una banda que ya pasamos tiempo atrás. Una banda que es un bajista y un baterista. Nada más. Y con eso ya tienen un montón de energía que entregar. Vamos con esa linda música, la noche igualadora, la vecindad. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Un hombre gana la lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. ¿Cómo se escucha eso? Bueno, y ahí estamos despidiéndonos ya con esos tres temitas de Dumo del Flamingo Rose, alto disco del 2014. Ahí para que recuerdo que para que lo escuchen, si es que no lo he escuchado todavía, ¿o no? Alta banda. Somos, nos vamos volviendo un programa punk cada vez más porque nos gusta el punk. Tuvimos ensayo ayer. ¿Cómo nos juntamos? De repente nos empezamos a juntar un montón. Tuvimos Athletic Fish, estuvo ensayando, la pasamos muy bien. Y después nos dimos un changui y nos pusimos a delirar con los instrumentos no propios. Sí, cambiamos de instrumentos. Fue una de las mejores partes. Sí, sí, sí. Creo que ahora, llegando a casa, vamos a escuchar el arreglo que hizo ahí el ruso que estuvo acá presentando su música y que el baterista de Athletic Fish. Quedó como, está diciendo Athletic Fish. Sí, no sé. No, me gusta. Me gusta más. Claro, imagínate un pez atlético. ¿Qué tipo de pez sería? Pero son musculosos, ¿no? Porque tienen que tener que bancar el agua. Sí, no sé, güey. Bueno. Yo me lo imagino, no sé, me cago en la risa. Me imagino como un personaje de Bob Esponja. No sé. Sí, sí. Si fueras un pez, ¿qué tipo de pez serías? Yo me lo imagino tipo la mascota de un equipo de básquet, ¿viste? Y un pez que salta, sí, y tira los triples volando. Claro, sí, sí. Un Athletic Fish. ¿Vieron? Están los pescados del infierno, ¿viste? Exacto, de ese mismo. Ese no lo tengo, los pescados del infierno. Los Fisher, ¿no? Es un... Algunos viejos en Springfield tienen un tatuaje. No, eran, señor, lo corrijo. Eran el grupo de los que fueron a la guerra, el abuelo de Bart, sí, el señor Barnes, no eran todos de Springfield. Skinners y todo ese grupo. Los peces de del infierno, era. Sí. Estaba el señor Burns y la tiene tatuaje. Y fue como que se encontraron un tesoro nazi. Bueno, pronto van a poder escuchar nuestro primer disco, Infernal Fish. Está bueno, buen nombre. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, ahí estamos a full con eso, así que estamos muy, muy contentos. Y nos estamos despidiendo. Les queríamos recordar algo. No se olviden de que tiene que aparecer. Igual todo medio que no sabemos si va a aparecer, pero bueno. Santiago Maldonado, loco. Por favor, qué bueno que ¿cómo se llama? Que se movilice. Que primera vez que me cae tan bien algo que sucede en Facebook. Y que sí, que se nombre, ¿no? Sí, eso sí, es sí. Importante que se... Sí, que se vamos a ver qué pasa el viernes, ¿no? Vamos a ver cuánta gente estamos en la calle, etcétera. Ajá, ¿no? Está bueno eso. Yo creo que va a haber un montón, una bocha. La idea no es comparar tampoco, pero vamos a ver qué pasa, sí, comparar. Con lo del Ni Una Menos, viste que también fue el primer cuatrimestre fue Ni Una Menos. Bueno, sí, un montón de gente. Claro, y fue por Facebook también, que pasó y fue toda la movida que se armó por ahí, entonces digamos que la red está funcionando de alguna manera, está activando. De una forma positiva, digamos. Sí, sí, y esto genera dos cosas para mí. Primero, que Facebook es una red privada, entonces empieza a ser súper necesario que tengamos una red pública, digamos, una res pública. Me estoy adelantando los tiempos, esto lo van a entender 100 años después, van a decir, qué adelantado que era Yoko Sardina. No, bueno, pero sí, necesitamos una res pública virtual. Donde la administración no sea de un privado, porque de repente vos decís una hueva y al hueón no le gusta y chao, te lo cortan nomás, pues. Claro. Te lo censura, porque es privado. Pero bueno, ya yo creo que se va haciendo necesario que tengamos una plataforma virtual que es parte de nuestra vida. Ya no somos solo seres de este imaginario concreto y después del mundo de las ideas y de la ciencia, etcétera, sino que somos también de un imaginario virtual y que es de alguna manera real, ¿no? Sí, está bueno eso. ¿Sí? Buena reflexión. Salud. Esa es la pequeña parte de hoy de Algo Hay Que Hablar. Nuestra sección de la noche igualadora. El programa más punk y under de todo Sudamérica. Bueno, nos estamos despidiendo, ¿no? Nos despedimos, sí. Gracias a nuestro invitado fantasma, a nuestros invitados fantasmas que siempre llegan y nos salvan ahí, nos sacan las papas del horno. Sí. Nos dieron hasta un poco de birra, incluso. Claro, cervecita, compartimos todo. Bueno, todo lo que compartimos acá en la Noche Igualadora que nos gusta y no la careteamos tanto, así que decimos que somos así porque somos seres como todos los seres. Les gusta drogarse con alguna cosita, que la pasan bien, que les gusta hablar y compartir lo que sienten. Bueno, nos estamos despidiendo con otro de Dumo, ¿no? No, dijiste que... No, íbamos a escuchar a Las Patas. Las Patas de Giuseppe, alta banda que me gustó mucho y sonaba muy bien en esa salita, como les decía. Que tengan muy buenas noches, Lucas. Buenas noches, Yoko. Nos estamos viendo, buenas noches, Mati. Nos escuchamos mañana a las 11. Ganó Argentina, nos estamos viendo mañana, nos estamos escuchando. Buenas noches.